La Corporación Parque Tecnológico de Mérida, transformando talento en soluciones, presenta Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El Puerto era Gibraltar. Si preguntamos en la calle sobre puertos venezolanos, con seguridad escucharemos varios nombres: Puerto La Guaira, Puerto Cabello, Puerto de Maracaibo, y pare usted de contar. Pero ¿habían escuchado ustedes sobre el puerto de Mérida? Se llamaba Gibraltar y era un puerto que competía en importancia con el de Maracaibo, rivalidad que se mantuvo por más de un siglo luego de ser fundado, en 1591. De este puerto, perteneciente a la provincia de Mérida, salían los barcos con los frutos de las ciudades andinas rumbo a países extranjeros. Igualmente, entraban otros productos importados sin hacer parada en Maracaibo. En fin, el puerto por excelencia de Mérida, La Grita, San Cristóbal y ciudades de más allá fue Gibraltar, pero se olvidó esa gran historia. Estaban escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.